Con respecto a la pregunta número 3, ¿qué suelo tomar en mi tiempo de break? Tomo mate y café. Suelo tomar café, pero una vez por día o dos veces por día. ¿Qué tipo de café tomo? Tomo en cápsulas. En molido y en saquito no me gusta. Principalmente cápsula. Lo tomo dulce, de azúcar. Tomaría totalmente un café orgánico. Porque orgánico, teniendo en cuenta su procedencia y un poco de más información sobre, porque a veces te dicen orgánico, pero no te cuentan nada. Bueno, si este café es orgánico, bueno, pará. ¿Cómo los trajiste? ¿De dónde es la proveniencia? ¿Cuál es el dónde están las plantaciones? ¿Cómo se extrae? ¿Cómo se fumiga, por ejemplo, también con qué tipo de agrotóxicos, ese tipo de cosas?